Es tiempo de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Es tiempo de dejar de decir o pensar, yo quiero esto para mi vida, y decir y pensar, quiero lo que tú, oh Dios, quieres para mi vida. Es tiempo de dejar de tomar decisiones de vida en la carne para nuestra propia comodidad. Estamos en guerra, donde el diablo quiere destruir y aniquilar a la gente. Destruir y aniquilar, llevársela al infierno. No quiere llevársela al infierno sexo, droga y rock and roll, que va a estar todo bien. No, la quiere aniquilar, la quiere destruir. Es tiempo de dejar de discutir asuntos doctrinales secundarios totalmente y enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. El día miércoles, cuando estaba en la cárcel de Puente Alto, 700 internos en el culto, 700, cantando a voz en cuello, dando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre a voz en cuello. Yéndoseles la vida en un canto. ¿Usted cree que al hermano que está en la cárcel le importa algo si su Biblia tiene tapa negra y borde rojo o borde dorado, o si está escrita en un lenguaje o en otro? ¿Usted cree que al hermano que está en la cárcel algo le importa que la Biblia suya diga vosotros, ustedes o vos po? ¿Usted cree que le importa algo? No le importa nada. Lo único que le importa es que entre sus manos tiene la palabra que salvó su vida. Y eso lo quiere transmitir a otros. Le da lo mismo que sea negra con rojo dorado. Thompson, no sé cuánto, Reina Valera, 6095, 1909. La Biblia textual, la Nueva Versión Internacional, la traducción Nuevo Mundo, la Nácar Colunga, la Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Le da exactamente lo mismo. Es lo único que sabe, que lo que ha visto y oído lo tiene que transmitir. Es lo único que sabe, que era ciego como la persona que está en la Biblia y que el Señor lo salvó. Le da lo mismo. ¿Y sabe por qué le da lo mismo? Porque tiene al Espíritu Santo que lo va a guiar si es que está equivocado o si la versión que está leyendo de la Escritura no corresponde. El Espíritu Santo le va a mostrar. ¡Eso creen! Había unas canciones que yo no las conocía. Entonces, cuando no sabía lo que estaban cantando, le decía al Sergio o al Raúl que estábamos ahí, me dediqué a mirar al hermano y cantaban. Impresionante. Se le iba la vida, se le iba la vida, se le iba la vida en la canción. O me dedicaba a mirar cómo lo que... Me conmovieron, pero mucho. Habían 700 personas. ¿Cuántos son los del coro? ¿Como 100? ¿Lo sientan ahí como en JBeche? ¿Lo sientan ahí? Tuvimos que ir de terno y corbata, bueno, se puede entrar sin corbata. Y están ahí sentados. Tienen su grupo musical, guitarra, bajo, teclado, bongoes, unos hermanos que tocan guitarra nomás así de palo. Lo que me impresionó, dos hermanos con un triángulo. O sea, ¿tú creís que en un lugar donde hay 700 gallos gritando como locos, cantando desgañitados, alguien va a escuchar dos triángulos? Pero me conmovió el corazón porque yo dije, oh, dije, este hermano cree, ese es su ministerio. Ellos están totalmente concentrados, oh, no se desconcentraron nunca. Yo los miraba y era una locura. Ahí estaban, tum, tum, y de repente era, tum, tum, y de repente era, ta, ta, ta, ta, y después, ta, y ahí. Yo insisto, no tengo idea lo que tocaron en el triángulo si nadie escucha lo que tocan en ese triángulo. Pero ese hermano lo está haciendo para Dios, pero con todo su corazón, con toda su vida, hermano. Alguien me podrá decir cínicamente, sí, pero es que tienen todo el tiempo del mundo ahí adentro. Y por eso se sabe en la Escritura y por eso se sabe. Sí, claro, seguramente. Cambiemos. Vámonos nosotros a la cárcel para tener todo el tiempo del mundo y que ellos salgan. Yo pensaba ahí también, tanto que nos da Dios. Y Dios nos da, y en muchos, porque no es así, o sea, en algunos, no todos. Cuando Dios les da, se enfrían, se acomodan, ahí se quedan, se echan. Entonces de repente yo pensaba, Señor, mejor que no nos des nada. Esos hermanos ahí adentro no tienen nada. Pero lo tienen todo, lo tienen al Señor. Entonces yo decía, qué impresionante. Ellos lo único que saben, insisto, que entre sus manos tienen la palabra de Dios, que salva sus almas de la muerte y condenación eterna, y que deben transmitir ese mensaje a sus compañeros que aún no conocen al Señor. Volvemos a Juan 17, porque ahí hablaba del mundo, que el Señor nos sacó del mundo, que nosotros estábamos ahí metidos, y en Juan capítulo 17, en el verso 9, en el 11, el 16 y el 18, en el 9 el Señor dice, yo ruego por ellos, o sea, por los discípulos. No ruego por el mundo. Mire usted, fíjese. Alguien puede decir, ah, que el Señor, oh, ¿dónde quedó el amor del Señor? Él estaba orando por sus discípulos, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Pero ahí está la diferencia del mundo entre la tierra en la cual vivimos y el mundo entre los que viven bajo el sistema de valores y principios que no está contra Dios. Verso 11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde estamos los discípulos? En el mundo. No estamos en otro lugar. Verso 16, ellos no son del mundo, los discípulos, nosotros. O sea, nosotros no somos del sistema de principios y valores que rige esta sociedad. Eso es lo que dice. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también. ¿A dónde? Al mundo. Hermano, el Señor nos envió al mundo. Ahí donde está, donde las papas queman, ahí. Ahora, las papas queman en todos los lugares, así que donde usted mire, hay algo que hacer. Entonces el Señor nos tiene ahí, no compartimos el sistema de valores, pero Él nos envió. Pero sabe que en el verso 14 hay algo que es a mí me llamó la atención, porque dice, yo les he entregado tu palabra, y el mundo, Reina Valera dice, los aborreció, y Nueva Versión Internacional dice, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso me llama la atención, ¿no? Está muy bien, voy a leer para no equivocarme. Está muy bien ser ciudadanos ejemplares, ¿no? Está muy bien ser buenos vecinos. Está muy bien ser honrados trabajadores. Está muy bien ser acogedores, comprensivos, buena onda, paz y amor para todos, porque Dios nos pide eso. Pero eso no es todo, hermano. Los que no consideran a Dios, aquellos que están en contra de Dios, nos tienen que odiar. Nos tienen que aborrecer. Nos tienen que hacer la guerra. Porque el Señor lo dijo. Si hablamos lo que el Señor nos dice que hablemos, si vivimos como el Señor nos dice que vivamos, si nos comportamos de la forma que Dios quiere que nos comportemos, en algún momento el resto de la sociedad nos tendrá que odiar. Por último, que les caigamos mal. ¿Debemos amar a nuestros enemigos? Sí, pues. ¿Debemos recibir a todos? ¿Debemos orar por todos? ¿Debemos tender la mano cuando se nos pida? Debemos desprendernos de lo nuestro en beneficio de los que no tienen. Pero después de eso tenemos que decirle que deben vivir y comportarse como Dios manda y que deben abandonar todo lo que está malo. Y les aseguro que a muchos esa parte de Dios no les va a gustar. No les va a gustar. Porque habitualmente el ser humano, y nosotros éramos exactamente iguales, quiere solo recibir el beneficio, pero no pagar el costo. Y hoy día en la iglesia cristiana pasa exactamente lo mismo que sucede afuera. Queremos los beneficios, pero no se quiere pagar el costo. Y el costo, amado hermano y hermana, y el Señor me lo dijo a mí, yo no estoy hablando nada que el Señor no me haya hablado a mí. Y el costo, amado hermano y hermana, es tu vida. El costo, amado hermano y hermana, es que si uno quiere ser de Dios, tiene que morir. Morir. El Señor lo dijo. El grano de trigo tiene que morir para poder dar fruto. Yo tengo que morir al yo, tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis opiniones, tengo que morir a mis creencias para que la vida de Dios se manifieste.